Quizás fue la mala costumbre de que siempre solía ser el malo, ese que por amor no sufre. Pero tú me tienes en la mala, de la mano caminando con la incertidumbre. El camino está oscuro, sigo esperando a que se alumbre. Esa careta ya no te cubre, aunque mientes también, que parece verdad. Mami, a ti se te olvida que yo puedo ser igual. Y es que tú no eres mala, más tú eres la maldad. Me hiciste perder el tiempo y un par de cosas más, para darme cuenta que tú eras una bandida. Tú sí sabías lo que hacía yo en la mía, y así poco a poco me envolvía. Pasé de ser el más buscado a preguntarme dónde carajo tú estás metida. Y quizás me lo merecía, porque nunca le creía cuando me decían que tú eras una bandida. Tú sí sabías lo que hacía yo en la mía, y así poco a poco me envolvía. Pasé de ser el más buscado a preguntarme dónde carajo tú estás metida. Tato claro, puedes quitarte el disfraz y ahorrarte lagrimitas de cristal. No me llames, no me busques, no voy a contestar. Mentir eso no sé, pero por evitar. No vaya a ser que me tropiece, que me busque Dios, yo soborno a los jueces. Te daría una vez más, aunque no te lo mereces. Mami, te lo juro que te olvido si pudiese. Y yo contigo me puse hasta romántico. El sexo no era normal, era mágico. Pero ese corazón pa' mí que es de plástico. Te crees que sabes, pero fallas en lo básico. Sí, te crees que sabes, pero fallas en lo básico. Siempre fallas en lo básico. Porque eres una bandida. Tú sí sabías lo que hacía yo en la mía, y así poco a poco me envolvía. Pasé de ser el más buscado a preguntarme dónde carajo tú estás. Tú eras una bandida. Tú sí sabías lo que hacía yo en la mía.